¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad voy a darles mi opinión sobre una potencial candidatura de Lorenzo Mendoza. Esto ha estado rondando por las redes sociales en los últimos días, ya que han salido varios reportajes de ciertas portales que, de verdad, no tienen mucha seriedad ni credibilidad, pero han dicho que presuntamente Lorenzo Mendoza está armando un arsenal para una candidatura presidencial y que esto fue debido a ver cómo Trump llegó al poder en Estados Unidos. Debido a que no está verificado ni comprobado y ni Empresas Polar ni Lorenzo han dado declaratorias al respecto, vamos a hablar simplemente en base a la idea. ¿Cómo sería Lorenzo Mendoza de presidente? Ahora, primero cabe acotar las comparativas entre Trump y Lorenzo, ambos hombres de negocios sumamente exitosos, ambos figuras públicas que siempre han tenido también un ámbito político. Trump a los 20 años estaba dando declaratorias en televisión nacional sobre política interior y comercio en Estados Unidos, y de la misma forma Lorenzo Mendoza nunca ha sido uno para darle la espalda a un desafío político y siempre ha estado presente para dar declaratorias al respecto y también ha tenido muchas discusiones bastante fuertes con líderes del oficialismo en Venezuela. Ahora, si bien hay muchas comparativas, tienen que entender una diferencia bastante marcada, porque hay muchos que dicen lo mismo que decían sobre Trump antes de que fuera electo, que debido a la amplia experiencia que tiene Trump y Lorenzo en negocios, eso significa que van a saber manejar la economía bien de ser presidentes. En el caso de Trump, eso era un punto bastante válido, y creo que lo hemos visto evidenciado en las últimas 6-7 semanas de su presidencia, con las decisiones que ha tomado, que han beneficiado a la economía, que han creado más trabajos, y que hasta ahora no ha errado en ninguna de sus decisiones económicas. Mientras que por el otro lado, tenemos a Lorenzo Mendoza, que está en Venezuela. ¿Por qué cabe acotar la diferencia de los países? Pues les explico. Si tú eres un vendedor, tú eres un vendedor y vendes un producto o un servicio que es un lujo, no es una necesidad básica, es un lujo. Si tú tienes capacidad, si eres hábil, si eres un buen vendedor y tienes una plataforma como Estados Unidos, tienes un mercado infinitamente más grande que el mercado venezolano, aun si vas per cápita, que tiene la capacidad, el poder adquisitivo para poder adquirir tu producto o tu servicio. Así que si tú eres un buen vendedor, puedes terminar vendiendo mucho. Mientras que si estás en Venezuela y eres igual de bueno en vender que el vendedor americano, debido a que la plataforma no está, debido a que la gente no tiene esa capacidad de compra a los mismos niveles que tienen en Estados Unidos o en cualquier economía del primer mundo, tú vas a estar sumamente limitado en lo que puedas lograr, sin importar qué tan bueno seas como vendedor. De la misma forma, cabe acotar que esa distancia, esa diferencia, también existe y también se manifiesta cuando hablamos de países y presidencias. Lorenzo Mendoza, de ser presidente, tendría muchísimos problemas, aparte de los problemas económicos. Y si bien, obviamente, él estaría más capacitado que la mayoría y que cualquier otro político, diría yo, actualmente en Venezuela, para tomar decisiones económicas, habría que ver qué tipo de ideología política él aplicara para el resto. Porque resulta que no es solamente la economía que hace un país. También hay muchas otras cosas en el trasfondo que son igual de importantes. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué pasaría si se lanzara a la presidencia? Yo opino, de verdad, honestamente, que ganaría, sin problema. Eso es lo que yo pienso. Debido a, primero, la oposición está seca, está rancia, no tiene nada que ofrecer. El pueblo venezolano, los que apoyan a la oposición, lo apoyan porque no es el oficialismo, en gran parte. Pero saben que estos políticos opositores son los mentirosos, son los corruptos, son los doble cara. O, para decir lo mínimo, son sumamente incapaces de hacer su trabajo. Una y otra vez hemos visto a estos políticos venezolanos prometer y prometer y después no hacer nada. La gente venezolana está cansada de escuchar estos discursos que no llevan a nada. La gente está cansada de escuchar estos insultos y amenazas y estas peleas con el oficialismo que tampoco llevan a nada. La gente está cansada de escuchar a Capriles en Periscope respondiendo preguntas, de escuchar a María Corina dando sus declaratorias, de escuchar a cualquiera de los diputados, de escuchar a Julio Borges, a Ayub. Están cansados de eso. Por eso es que ustedes ven estos live streams que hace la oposición, que hace Capriles, que no los ven ni 200, 300 personas, porque ya la gente sabe lo que se va a decir, entonces no les interesa. Mientras que de entrar Lorenzo, él es una figura fresca, él es una figura nueva, porque si bien todo el mundo, todos los venezolanos saben quién es, lo cual obviamente es cierto, en términos de ser un político, de lanzarse a una candidatura política, es fresco, está nuevo. Hay mucho potencial en los discursos que pudiera dar, en la forma en la que pudiera hablar, porque no tendría que estar pendiente de las maletas que tiene cargadas al hombro por todas las cosas que ha dicho en el pasado, algo que muchos de la oposición tienen. Ellos no pueden decir algo actualmente porque saben que estarían yendo en contra de algo que dijeron hace 5 años, o saben que ya lo han dicho hace 10 años. Eso es algo que él no tendría. Debido a eso, la campaña y la forma en la que él se pudiera manejar sería bastante buena, bastante efectiva. Encima de esto, tenemos a Lorenzo Mendoza con niveles de aprobación, como dije, más altos de los de cualquier otro opositor. Y eso es de entrada, ya después de que empiece a hacer su campaña, especialmente debido a que él es un carajo que sabe no solo de economía, sino de mercadeo. Obviamente, teniendo una empresa tan grande como Empresas Polar, sabe de mercadeo. Y aparte de eso, una de las cosas muy importantes también es el presupuesto que él le pudiera meter a su campaña. Él le pudiera meter un presupuesto ilimitado a su campaña presidencial. Encima de eso, también, si nos queremos meter más al populismo, él pudiera aprovechar que él tiene una empresa que es utilizada por prácticamente todos los venezolanos del país para de esa forma también ganar votos. Ya sea bajándole el precio de sus productos, ya sea regalando productos. O sea, hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer que obviamente todas son caer en populismo barato, pero al final del día son cosas que él pudiera hacer que resultarían efectivas en Venezuela. Y ustedes lo saben porque ya lo vieron con Chávez. Chávez llegó a la presidencia en gran parte debido a esas neveras y los microondas y las lavadoras que regaló. Eso fue gran parte de lo que le ganó muchos votos. Yo recuerdo ser un carajito y que me decían en la Zulita, donde solía vivir, mi papá llegaba hasta la casa durante las épocas electorales y decía que todo el mundo en el pueblo, que la mayoría allí eran sumamente endógenos, o sea, campesinos, pero campesinos de verdad. Y muchos decían, no, mire, yo voy a votar por Chávez porque dijeron que si voto por Chávez me dan una microondas. Y eso es lo que se estaba haciendo, y ustedes lo saben, alrededor de Venezuela se estaba haciendo justamente eso, eran regalos por votos. Y en muchas instancias, en una comunidad tan empobrecida como lo es la gran parte de la población venezolana, ese tipo de cosas funciona. En la mayoría de los países bananeros tercermundistas, ese tipo de política funciona. Esa también es una ventaja que él tendría por encima de cualquier otro político en la actualidad en Venezuela. Porque el oficialismo ya no tiene posibilidad de ganarle una elección a nadie. Eso es algo que tienen que entender. El oficialismo ya no puede ganarle una elección a nadie. A nadie. Pudieran poner un cadáver, pudieran literalmente ir a un cementerio, sacar un cadáver y ponerlo en una tarima y le ganaría una elección a cualquier candidato al oficialismo. Así que no podemos tomar en cuenta el oficialismo para una potencial candidatura o una presidencia. Entonces sería la oposición en contra de Lorenzo Mendoza, a menos que Lorenzo Mendoza haga lo que ojalá no haga y se meta a la oposición, se meta a la MUD, se meta a alguno de los partidos ya establecidos. A mi parecer, Lorenzo Mendoza no tiene necesidad de hacerlo. Sería mucho más efectivo que hiciera como hizo Renio Tolina, por ejemplo, y se lanzara una candidatura individual y buscara de esa forma hacer su propia campaña sin tener que rendirle cuentas ni estar pendiente de lo que dice ninguno de los demás de tu grupo, de tu partido. Así que miren, no puedo dar declaratorias sobre si pienso que sería un buen presidente o no. Eso ya queda para ustedes. Y queda para cuando de esto ser cierto, él empieza a dar sus discursos políticos y presente su plan político. Ya en ese momento es que podré decir, ok, pienso que lo hará bien, pienso que no lo hará bien. Pero lo que digo es que si Lorenzo Mendoza, y recuerden esto, si Lorenzo Mendoza se lanza a la presidencia, Lorenzo Mendoza será el próximo presidente de Venezuela. Hasta la próxima, mi gente. Paz.